respeto. ¡Óselo, tía! ¿En qué puedo servirte, corazón? Las lágrimas de tu alma me lastiman, las heridas con traición de dolor. Si las lágrimas de tu alma me lastiman, las heridas con traición de dolor. No llores, corazón, no llores, vida de mi vida, amor de mi. No llores, corazón, no llores, vida de mi vida, amor de mis amores. Allá para Clemente Salina, mi hermano del alma, alias el músico. Me haces llorar de emoción, porque tratas a mi vida con calor, y de pronto me haces llorar de emoción. No llores, corazón, no llores, vida de mi vida, amor de mis amores. Amor de mis amores. No llores, corazón, no llores, vida de mi vida.